Hola Anita, ¿nos escuchás? Sí, hola. ¿Cómo estás? Aquí te saludan Alía, Mariana y Valeria del programa De la Boca para Afuera. Buenas tardes, un gusto ¿Cómo y un gusto estás, Anita? escucharla a Igualmente. ustedes y a toda tu audiencia. Bueno, Anita, gracias. ¿Sabés que queríamos que nos cuentes un poco cómo es la experiencia de ustedes allí en Goya, de la red de comunicadores populares en la que están trabajando? Sí, en realidad yo soy parte de la red de comunicadores populares, pero estoy integrando con una, y llegamos a conformar una asociación con otras organizaciones. Esas organizaciones son MEDES, que es un movimiento que es en memoria, derecho humano y solidaridad, y después también otra organización departamental de pequeños productores de La Valle, Cooperativa Juntos Podemos, que también es del campo, Grupo Topo Parlante, que es un grupo de militantes de la ciudad de Goya, las escuelas de familia agrícola, Anaí y Peyuporá, que es en guaraní, que quiere decir bienvenido. También la Feria Franca de la ciudad de Goya y también una comisión vecinal de un departamento Paso San Juan. Bueno, todas estas organizaciones conformamos una asociación de comunicadores comunitarios y estamos ahora en este momento, nos está acompañando desde el Estado nos está acompañando el INTA, que es una institución que nos está acompañando en esta experiencia. Anita, ¿y ustedes se nuclearon como asociación con todas estas organizaciones En que vos? principio nosotros estábamos como comunicadores populares del campo, nada más. En principio habíamos convocado a las comunidades de todo del departamento Goya y La Valle por una gran necesidad de informar toda nuestra vivencia, todos nuestros problemas del campo. Pero en realidad después nos dimos cuenta que nosotros, la gente del campo, solamente no podíamos construir, un poco por la distancia, por la cuestión económica, de trasladarnos a la ciudad. Entonces fuimos dándonos cuenta de que había otras organizaciones que también más o menos coincidíamos, que también ellos sentían la misma necesidad de buscar algo para comunicar los problemas, ¿no es Claro, cierto?, tanto del campo como la ciudad. claro. ¿Y Y participan de la entonces fue mesa? Sí, así dije. que empezamos a hacer un trabajo de capacitación, de seminario, y en ese sentido nos acompañó los técnicos de comunicación del INTA, y nos sigue acompañando, y bueno, llegamos a descubrir de que hay formas de organizarse asociativamente, ¿no es cierto? Llegamos a conformar esa asociación trabajando en muchas reuniones, ¿no es cierto? Estamos organizados ahora, ya se va a hacer casi 2 años ya que estamos llevando adelante muchas actividades de radio, de capacitación, sobre entrevistas, todo sobre los problemas, tanto del campo como la ciudad. Y contanos un poco cómo es el programa que ustedes tienen, cómo se llama, qué tipo de temáticas abordan y qué resultados han tenido en este tiempo que ustedes Mira, están nosotros ver. estamos llevando adelante un programa que se llama La Chicharra. Este programa lo hacemos, lo hace ya un, durante todo este año nos estamos reuniendo todos los lunes. Para a aprender a hacer un programa. Y conseguimos una FM de Goya, de la ciudad de Goya, donde transmitimos el programa que se llama Las Chicharras y que todos los lunes charlamos sobre qué tema, o sea, qué tema vamos a desarrollar. Ese día a la tarde nos reunimos todas las organizaciones, Y también mucha gente que por ahí es curiosa o quiere participar, entonces viene a construir el programa y bueno, nos dividimos el trabajo y empezamos a hacer el programa, ¿no es cierto? Hay parte que lo hacemos grabado, hay otra, las entrevistas, por ejemplo, o sea, citamos a profesionales. Por ejemplo, el sábado vamos a hacer un programa sobre la identidad y la cultura. Bueno, ahí, por ejemplo, invitamos a psicólogos, a profesores, también a campesinos. O sea, ¿cuál es nuestra identidad, no es cierto? Sobre cuál es nuestra cultura. Eso vamos a desarrollar el sábado de 10 a 12 en nuestro programa La Chizar. Y bueno, sí, anteriormente, por ejemplo, desarrollamos todos los problemas que de salud, educación formal, educación popular, y bueno, así muchos temas. Ya creo que vamos, pero no recuerdo cuántos programas ya vamos haciendo. Y bueno, estamos aprendiendo porque nosotros tenemos un proyecto de una radio comunitaria. Uh-huh. Estamos tramitando, estamos viendo y nos estamos preparando para tener una radio comunitaria. ¿Una radio comunitaria en Goya? ¿Sería? En Goya. En Goya, claro. Sí. Anita, lo que pasa es que nos damos cuenta que necesitamos capacitarnos y, uh-huh. y bueno, somos varias organizaciones y vemos la necesidad de que nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, independientemente de las radios comerciales que hay, claro. Necesitamos una radio donde nos podamos expresar libremente y cada uno desde su punto de trabajo, de idiosincrasia, de cultura, nos podamos expresar, ¿no es cierto? Esto nosotros, sobre todo ahora con todo este trabajo de lo que es la ley de medios, también nos ayudó mucho, ¿no es cierto? Toda la nueva ley de medios que nos ayuda un poco a poder expresarnos y a expresar nuestra forma de ser. Anita, acá Valeria te quiere hacer una pregunta. Sí, hola Valeria. ¿Cómo estás, Ana? Bien. ¿Están participando ustedes de la Mesa de Comunicación Popular, donde participan distintas instituciones públicas, sí, además de organizaciones? Estamos participando, yo no fui, pero fue un grupo grande de compañeros uh-huh. al Congreso de Comunicación Latinoamericana, ahora latinoamericano, que hubo en Buenos Aires. Claro. Participó de todos los talleres. Claro. Y anteriormente participamos en la... en el encuentro mundial de radio comunitaria. Ajá. Que se había hecho hace 2 años, ¿no es cierto? Claro. También en los encuentros de comunicadores populares nacionales. Uh-huh. La red de comunicadores populares a nivel nacional. Y bueno, fuimos realmente a muchos encuentros en varias partes del país. Está muy bien. Anita, te hago una pregunta en otro sentido. Para los oyentes que nos estén escuchando y que tal vez tengan alguna experiencia similar a la de ustedes, ¿qué ventajas o beneficios les dio a ustedes asociarse entre todas estas organizaciones que vos mencionabas al principio, la Feria Franca, la Comisión Vecinal? Mira, la ventaja realmente es que somos distintas voces, de distintos sectores, de distintos trabajos que se está haciendo en la producción, en la cuestión de producción, ¿no es cierto?, sobre los alimentos, como por ejemplo todo el trabajo, las asambleas que se están haciendo también de organización con agricultura familiar, huerta orgánica, agroecología, La Feria Franca, por ejemplo, que los productores vienen a vender en la ciudad de Goya sus productos, los campesinos que se están, hace varios años que se están manteniendo, ¿no es cierto?, gracias a la Feria Franca. Porque acá ha decaído un poco toda la cuestión de lo que es el monocultivo del tabaco, que prácticamente hay muchas familias que abandonaron el campo, y entonces hay mucha gente también que están haciendo su huerta alrededores de la ciudad. Hay gente que hacen comida, crían animales, también la gente de campo, por ejemplo. ¿Cómo, de qué forma se sigue organizando la gente que está en el campo? ¿Cómo se sigue organizando para vender su producción, para producir mejor, para producir mucho más sano? También todos los problemas que acarrea, ¿no es cierto?, la producción también con los agrotóxicos. Claro, tenemos, sí, un montón de problemáticas. 3 años que tuvimos que vivir la muerte de niños por los agrotóxicos, ¿no es cierto? Entonces, claro, también tenemos todos esas voces que tenemos que cubrir, y bueno, lo hacemos a través de sus mismos, como de sus mismas organizaciones, ¿no es cierto? Y Anita, una consulta, una preguntita más que ya tenemos que ir cerrando. ¿Sí? Así, a nivel personal, nos gustaría saber en tu vida personal, ¿cómo te influyó estar participando de esta experiencia de radio, digamos, desde que lo estás haciendo? Sí, en mi vida personal, o sea, yo como persona, yo creo que, bueno, a mí me hizo mucho bien de poder integrar lo que es comunicadores populares, porque, bueno, yo tengo una trayectoria un poco de lucha de la década del 70. Estuve en el exilio, estuve detenida, salí al exilio. Bueno, pude volver, gracias a Dios pude volver, y estoy en el campo, sigo estando en el campo. Volví a mi raíz en el campo. Y bueno, para mí es muy importante porque logré un poco de meterme otra vez en mis raíces, ¿no es cierto?, en el lugar donde siempre estuve, que es el campo, la organización, el hecho de poder transmitir, ¿no es cierto?, lo que nosotros en el campo vivimos, cómo trabajamos. Hola. Ay, se nos cortó justo. Bueno, una pena. Una que se pena cortó. Para despedirnos por ahí, sí. Ahora vamos a ver si nos podemos volver a comunicar. Si no, le mandamos un abrazo enorme a Anita. Nos pone muy feliz que los compañeros históricos estén recuperando espacios de militancia. Seguramente los más jóvenes tenemos mucho que aprender. Y sobre todo la gente que estuvo en esa historia, ¿no?, militando en el campo y defendiendo la producción. Claro, y que se tuvieron que exiliar, como el caso de Anita y de tantos otros compañeros. Así que bueno. Bueno, ahora vamos a ver si podemos llamarla, si no después... Seguramente la recuperaremos llamando en otro momento, porque bueno, esa historia que contó al final, capaz que sería lindo que nos cuente un poco más en otro programa. Martita nos hace seña que no, que se cortó la comunicación. Bueno, un abrazo enorme entonces para Anita, y la llamaremos en otro programa seguramente. Y a toda la gente de Goya, obviamente, que nos está escuchando. Por supuesto. Y a los compañeros del INTA, que son también los que nos facilitaron el contacto con Anita. Jorge Cefarelli, un capo que nada, viene ahí acompañando el proceso de los compañeros. Un maestro, bueno, ¿no? Un capo, sí.